Es fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Por eso nos estás escuchando. La mejor emisora virtual llega para quedarse. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Once y seis minutos. Hola, ¿cómo está? ¿Se escucha? La paz tiene muchos rostros, rostros que inspiran, rostros que construyen un mundo pacífico. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio creado desde el corazón y la conciencia. Soy Jesús Ludi y a nombre del equipo Defend International Group le doy la bienvenida agradeciendo que nos acompañen el día de hoy en esta ocasión. Esta entrevista se transmitirá por dos plataformas digitales. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, FEM International TV, en donde nos podrán enviar sus mensajes, preguntas o comentarios para nuestro invitado. Y también nos pueden escuchar por la radio online Luna 9 Radio Digital en bit.ly/Luna9Digital. Enviamos un saludo a cabina a quienes están transmitiendo desde New Jersey, Estados Unidos, para el mundo. Yo les saludo desde Argentina. Y hoy me honra profundamente darle la bienvenida a la inauguración de Rostros de la Paz, un programa de entrevista que nace con un propósito claro: dar voz a las personas que trabajan día a día por una cultura de paz, diálogo y dignidad humana. Rostros de la Paz no es solo un programa, es un encuentro, un puente, un espacio para mirar al ser humano más allá de los títulos y descubrir la historia que inspira. Vivimos tiempos de grandes desafíos sociales, culturales y espirituales, y frente a ellos, la paz no puede ser solo un anhelo. La paz es una acción consciente, un compromiso cotidiano. Por ello, este programa busca visibilizar a mujeres y hombres que desde distintos ámbitos contribuyen a construir un mundo más justo, más humano y más solidario. Hoy inauguramos este espacio con un invitado de gran trayectoria y profundo compromiso social. Nos acompaña el licenciado Jaime Fernández Tupac, secretario general de la Federación para la Paz Perú, una organización internacional dedicada a la promoción de la paz, el diálogo y la cooperación y el desarrollo humano integral. El señor Jaime José Fernández Tupac es de nacionalidad peruana. Actualmente vive en la capital ciudad de Lima, Perú. Es egresado de la carrera automotriz. Realizó durante su trayectoria profesional actividades relacionadas a las mejores funcionales en el sector. Diversas empresas, así como el área de las telecomunicaciones. Recibió la distinción doctor honoris causa en la Ciudad de México en el año 2022, reconociendo la calidad humana de su persona, así como su trayectoria profesional, cultural, social, intelectual a nivel nacional e internacional. Asimismo, ha participado en diversos cursos de capacitación en temas de la construcción de la paz y verdadero liderazgo en varios países como Corea, Brasil y Bolivia. Su paso por la radio le ha dado buenas experiencias como conductor, entrevistador en radio con personajes académicos y de todos los campos de acción de la sociedad que propulsan la paz y viven por el bien de los demás. Su experiencia profesional con más de 25 años dedicados a la dirección académica como conferencista y actualmente ejerce la Secretaría General de la ONG Federación para la Paz Universal, UPF Perú, una organización de paz adscrita a las Naciones Unidas y con presencia activa en más de 160 países. Licenciado Jaime, gracias por aceptar esta invitación y por ser el primer invitado que nos brinda el honor de inaugurar este camino de paz. Bienvenido a Rostro de la Paz. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días. Muchas gracias, Jesús María. Gracias por esta importante invitación a través de Radio Luna 9 Digital, que se transmite desde Nueva York. Gracias a Francisco, el CEO fundador de este importante medio de comunicación que se une a este trabajo de la paz, ¿no? En difundir y poder trabajar juntos, ¿no? Especialmente en este nuevo año y este primer programa de inauguración. Estamos muy contentos y muy felices, ¿no? Y les enviamos también el saludo de nuestro presidente de la UPF Perú, el doctor Trevor Edward Jones. Muchísimas gracias por su saludo. En Rostro de la Paz deseamos conocer la valiosa labor de seres humanos que más allá de los cargos y títulos que ostentan, están siendo ejemplo de paz. Y por ello nos gustaría que comparta con nosotros quién es Jaime Fernández Tupac, más allá del cargo institucional que desempeña. Muy bien, muchas gracias. Muy buena la pregunta, porque para trabajar en un medio que difunde y promueve la paz, como es la Federación para la Paz Universal, lógicamente hay que conocer, ¿no?, a la persona, hay que conocer al individuo y al profesional que está inmerso en este tema, ¿no? Bueno, quiero contarle un poco brevemente que en la década del año 80, ¿no? Yo terminé la secundaria y bueno, y desde allí y la parte académica, ¿no? Y bueno, mi papá me llevó a un psicólogo, porque él quería saber para qué yo era bueno en mis estudios académicos. Entonces, después de una semana de entrevistas, pruebas y dibujos y una serie de cosas que te hacen los psicólogos, ¿no? Resultó que en la semana fui con mi papá, me acuerdo, a tener la respuesta para qué yo era bueno, qué debería yo dedicarme en mi vida profesional, académica, ¿no? Y bueno, salieron tres respuestas. La primera respuesta del médico, del psicólogo, dijo: su hijo es bueno, es muy bueno para ser sacerdote, para la vida religiosa. Entonces vi el semblante de mi papá en ese momento. Creo que parece que no le impactó mucho esta respuesta del psicólogo, ¿no? Que yo era bueno para dedicarme a la vida religiosa. En segundo lugar, salió la respuesta de que yo tenía habilidades en la parte técnica, habilidades manuales. Y es así, ¿no?, que mi papá me dijo: ¿sabes qué, hijo? Puedes estudiar una carrera técnica. Y es así que elegí la profesión de automotriz, ¿no? Entonces me dediqué muchos años y de allí pude conocer, ¿no?, en el transcurso del tiempo, a una organización muy importante que también fue fundada por los fundadores de la UPF, ¿no? Y bueno, la Federación de Familias para la Paz Mundial. Después conocí la otra organización, la UPF, y desde hace más de 8 años estamos aquí constante día a día, día y noche, pensando siempre en promover la paz y trabajar conjuntamente con todas las organizaciones civiles, del gobierno, ONGs y con todos en particular, ¿no?, para hacer que este mundo se realiza el sueño de Dios y de todos nosotros los seres humanos. Qué valiosa propuesta nos está comentando y está compartiendo con toda la audiencia, licenciado Jaime. Licenciado, ¿cuál es la misión de la UPF en el contexto actual del Perú y Latinoamérica? Bien, nosotros como organización de paz, especialmente la UPF Perú, estamos abocados a la construcción de un mundo de paz, que ese es el objetivo final, ¿no? Y es así que los fundadores han estado abocando durante muchos años, para construir muchas asociaciones que tienen todos como finalidad la construcción de la paz, ¿no? Tenemos actualmente 8 asociaciones que seguramente lo vamos a hablar en el transcurso de esta entrevista, y la UPF Perú, como que tenemos el gran honor, ¿no?, de estar liderando, ¿no?, este trabajo de la paz a nivel de América Latina y el Caribe. Lógicamente que hay muchas UPFs en diferentes países que están trabajando también fuertemente, todos bajo un principio que es vivir por el bien de los demás. Muy bien, muchas gracias por su respuesta, licenciado. Licenciado, ¿qué retos enfrenta hoy la construcción de paz en el mundo? Bien, siempre la paz ha sido como un dolor de cabeza, digamos así, entre comillas, entre los líderes, ¿no? No es fácil construir la paz de la noche a la mañana, ¿no? No es fácil construir la paz. Entonces, muchos activistas de la paz, pensadores, estudiosos, han abordado, ¿no? Nosotros podemos ver a lo largo de la historia muchas ideas para construir la paz, muchas actividades también que se realizan, ¿no? En todos los campos a nivel mundial. Pero los fundadores vieron que el problema de la paz, estudiaron con sus directivos, ¿no?, con los académicos, y bueno, llegaron a la conclusión de que la paz debemos abordarlo desde el tema de la familia. Entonces, cuando hablamos de familia, podemos ver nosotros el problema de no solamente de una sociedad, de un país, podemos ver el problema de una nación y, por qué no decir, del mundo. Entonces, hay muchos retos que tenemos que abordar, tenemos que cerrar brechas en lo que es en el tema de la familia, ¿no? Hay un dicho que dice, buenas familias, buena sociedad. Buena sociedad, buena nación. Y una buena nación y un buen mundo, ¿no? Entonces, ese es el camino de la paz. La paz empieza en mí. Entonces, hay muchos desafíos actualmente, ¿no? Como es el odio, el resentimiento, tenemos el problema en la juventud, tenemos los conflictos raciales por religión, por color de piel, tenemos problemas flagrantes, ¿no?, de conflictos bélicos, y tenemos hambre, ¿no?, hambre en la humanidad y hambruna, el cambio climático y los derechos humanos. Entonces, hay muchas cosas que la UPF ahorita está trabajando a través de las diferentes organizaciones y programas que tiene. Muy bueno, voy muy valiosa respuesta compartida, licenciado. Y en base a esto, ¿cómo podemos traducir la paz en acciones concretas? Bien, vamos a ver, enfoquémonos para ver la paz primeramente en uno, luego en nuestra familia. ¿Cómo podemos ver la paz primeramente en nosotros? Porque si yo quiero hablar de la paz en el mundo, primeramente tengo que remitirme a mí. Entonces, para que nuestros oyentes, nuestros televidentes que están sintonizando este primer programa, nosotros le decimos que la paz empieza en mí. ¿Cuándo yo puedo decir que estoy en paz? Mucho se ha hablado de que la ausencia de guerra o de conflictos es sinónimo de paz, pero no necesariamente. La UPF tiene una explicación un poco más profunda, que tiene que ver con el ser humano. Nosotros como ser humano vivimos en dos mundos duales, digamos así. Tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo espiritual. Entonces, cuando hablamos que la paz empieza en mí, y primeramente ese es el inicio de la paz, yo debo vivir en absoluta armonía entre mi mente y mi cuerpo. Lo que mi mente dice, mi cuerpo tiene que obedecerlo. Lógicamente que la mente tiene que estar pensando cosas buenas, ¿no? Cosas positivas. De allí, ¿cómo yo lo hago crecer esta paz? Tengo que encontrar a una esposa o viceversa, ¿no? Y formar mi familia. Y de allí viene ya la parte del núcleo familiar y de ahí viene toda la educación respecto a cómo lograr esta paz que trascienda a mi sociedad y al mundo. Gracias por la respuesta compartida, licenciado. Licenciado, ¿qué acciones está llevando a cabo la UPF Perú para la construcción de la paz? Bien, tenemos varios programas principales, ¿no? Que se ha llevado a cabo, especialmente durante la pandemia, se resaltó este programa a través de la magia del Internet, vía online, y también, lógicamente, presencialmente, ¿no? Tenemos un programa que es la Cumbre de la Paz. Son programas que tienen que ver con el trabajo para poder erradicar, por ejemplo, la pobreza, detener el cambio climático, ¿no? La Tierra ha aumentado unos grados de temperatura y esto hace muy difícil en algunos países la vida no solamente de los seres humanos, también provoca problemas en la creación, en el reino animal, en el reino vegetal. Entonces también tiene que ver con los derechos humanos. Entonces en estas cumbres mundiales, generalmente que se realizan una vez al año, ¿no? En Corea del Sur, entonces viajan diferentes líderes, diferentes personajes importantes, lógicamente que tienen alguna relación de mando en sus respectivos países. Nosotros el año pasado, por ejemplo, enviamos a la cumbre de Corea, a un parlamentario, al doctor Raúl Guamán Coronado. Bueno, él fue, él disertó, él dio su punto de vista como parlamentario y desde el área de la UPF, ¿no? Entonces, él se codió con muchos presidentes, con muchos activistas. Y este programa de la Cumbre de la Paz, como te digo, ¿no? Entonces ayuda a que cada año, ¿no? Muchos representantes de cada nación puedan confluir en esfuerzos y trabajar juntos en diferentes áreas académicas, ¿no? Este es algo importante, la Cumbre de la Paz, pero también tenemos las conferencias internacionales de liderazgo, ¿no? Que también se realizan vía online, vía presencial. Tenemos los rallies de la esperanza, que justamente nace en el año 2018, ¿no? Estos rally que se llevó desde Corea del Sur y todos con la finalidad de trabajar en todos estos aspectos que dificultan la vida del ser humano y la paz también en el mundo, ¿no? Y también nació en la época de la pandemia, ¿no? Con fuerza el Think Tank, ¿no? Donde reunió a personajes importantes con la finalidad de poder lograr la reunificación de Corea del Sur, ¿no? Hay conferencias internacionales, regionales, bueno, y también seguramente vamos a hablar después del PIRRU, del camino de la Ruta de la Paz, que también es muy importante para ayudar con este tema y esta pregunta que me estás haciendo ahora, ¿no? ¿Cómo nació la UPF? ¿Cómo se originó? ¿En qué país, diríamos, nació esta idea de trabajar por la paz? Bien, los fundadores son de Corea. Antes Corea no estaba dividida, ¿no? Y bueno, ellos crearon antes de la UPF, ¿no? Como base, la Federación Interreligiosa e Internacional para la Paz Mundial. Entonces, después, esta asociación, ¿no? Como que es la piedra, el fundamento para que después se creara el 12 de septiembre del año 2005. La UPF, cuyas siglas es en inglés Universal Peace Federation, o en castellano la Federación para la Paz Universal. De allí se dio el inicio, el 12 de septiembre del año 2005, el fundador, el doctor Sang Myung-moon, y su señora esposa, la doctora Hak Ja-han, viajaron a diferentes partes del mundo y lanzaron los capítulos de la UPF, ¿no? Como una organización de paz adscrita a las Naciones Unidas. Licenciado Jaime, desde su experiencia como secretario general de la UPF Perú, ¿qué papel juega la familia en la construcción de una cultura de paz? Muy importante pregunta, Jesús María. Siempre el sueño de Dios ha sido la familia. Vamos a remontarnos un poco, ¿no? En el mundo cristiano y en forma general. Cuando Dios crea a Adán, dijo no era bueno que el hombre esté solo y creó a la mujer. Entonces, hombre y mujer, cuando reciben la consagración del matrimonio y nacen los hijos, lógicamente que se establece un modelo de familia. Y este es el modelo de Dios que quería lograr en el inicio de toda la creación de los seres humanos, ¿no? Pero, sin embargo, vemos en el transcurso de la historia que esto no ha sido así. Entonces la familia juega un rol muy importante para la construcción de la paz mundial. La familia no solamente es la piedra angular de la sociedad, es la escuela del amor. Nosotros como seres humanos, Jesús, nacimos del amor ¿de quién? El amor de Dios. Nos casamos por amor. Los hijos nacen por amor. Y todo lo que se consigue en la vida. Carrera, fama, academia, valores físicos, moneda, es con la finalidad de que el ser humano sea feliz. Entonces la familia juega un rol muy importante para la construcción de la paz y para la felicidad sostenible en el tiempo de todos nosotros los seres humanos. Exactamente, porque gracias a Dios y a la fe que tenemos que recuperar estos valores tan importantes, son parte de construir un mundo mejor, ¿no? Por lo que la UPF Perú y tantas UPF en el mundo están trabajando, ¿no? Licenciado Jaime, ¿cómo pueden los ciudadanos comunes sumarse a las iniciativas que promueve la UPF Perú? Bien, nosotros tenemos varias áreas de enfoque, ¿no? Las personas generalmente, todos somos llamados a abocarnos al tema de la paz, porque nadie nace Jesús para ser malo, ¿no? Todos nacemos para vivir por el bien de los demás, para hacer algo por los demás. Está bien que uno pueda, ¿no? Como propósito individual, familiar, lograr por su familia, pero más allá Jesús. Debemos de pensar en las demás personas. Entonces la UPF a nivel mundial internacional invita siempre a todos los ciudadanos y cada mes, bueno, especialmente acá en el Perú, estamos haciendo actividades relacionadas con las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, en ese día de celebraciones, por ejemplo, ahora en febrero, iniciamos el día 6, viernes 6 de febrero, con la Semana Mundial de la armonía interconfesional de las Naciones Unidas. Entonces, invitamos a muchos líderes religiosos para que puedan trabajar por la paz y los juntamos ese día, los juntamos ese día todos, ¿no? Y bueno, y allí se invita también a diversos profesionales de todos los campos para que se unan como embajadores para la paz. Entonces, y dentro del área de los embajadores para la paz, ellos se pueden identificar con muchas áreas de trabajo que pueden hacer servicio social, pueden hacer limpieza ambiental, pueden trabajar a nivel parlamentario, a nivel de arte y cultura. Entonces, hay muchas áreas. Hay 8 áreas de la UPF en que los ciudadanos puedan unirse y trabajar juntos y todos tienen que ver con la paz mundial. Así es, así es. Y lo personal también, uno por ahí como pensador y escritor, licenciado Jaime, piensa que la humanidad es como una familia, ¿no? Como usted decía, vivimos separados por muchos, por credos, por religiones, por raza, y bueno, y sería bueno que algún día eso nos podamos ver más semejante, más cercano, más hermano y trabajar por un mundo mejor, ¿no? Eso es, diríamos, una buena. Proponer eso a nivel y que los medios de comunicación sean un propulsor de eso, ¿no? Que hace falta, ¿no? Por ahí en la televisión, que con la inteligencia artificial, las redes sociales, que se inculque esos valores que por ahí se pierdan, ¿no? Licenciado Jaime, ¿cómo pueden los ciudadanos comunes sumarse a las iniciativas que promueve la UPF Perú? Bien, como decíamos, ¿no? Nosotros tenemos muchas áreas de enfoque. Entonces, ellos siempre invitamos constantemente, se está invitando la UPF en diferentes países. Estamos saliendo, por ejemplo, a través de las páginas, ¿no? Nosotros tenemos página Instagram, YouTube, tenemos también nuestra página en Facebook, ¿no? Y también salimos a través de revistas digitales. Entonces, los ciudadanos pueden ver, ¿no? Me imagino que la magia del Internet llega a todos, ¿no? Y pueden ver nuestras actividades. Ellos, me imagino que la gran mayoría pueden incentivarse, ¿no? Y como dije al comienzo, todos somos llamados para paz. Pero aquellos que ven que la UPF está realizando, por ejemplo, una acción social, ¿no? Llevando alimentos, ¿no? Trabajando en la época de pandemia a nivel mundial, llevando alimento, ayuda también económica para el África, porque los fundadores han llevado mucha ayuda económica a diferentes partes del mundo, ¿no? Especialmente en el África, ante desastres de la humanidad. Entonces, yo creo que eso toca el corazón, Jesús, cuando vemos ahí en las imágenes, ¿no? Niños destrozados por las guerras, por los conflictos, la hambruna en el África, algunos países que están sufriendo problemas con el cambio climático, inundaciones y todos estos desajustes, ¿no? Que tiene el ser humano y que, bueno, y se dice que el ser humano es lo que ocasiona todos estos estas situaciones, ¿no? Y estos efectos en la creación, ¿no? Es por eso que seguramente muchos ven y quieren unirse a la UPF y bienvenidos sean, ¿no? Bienvenidos sean presidentes, parlamentarios, académicos, de los medios de comunicación, del arte y cultura, hasta líderes religiosos que se unen para trabajar en pro de la paz, Jesús. Qué buena acción y buenas palabras, licenciado Jaime. Gracias por compartirlo. Y hablando de esto, ¿cómo podríamos recomendar y fomentar una cultura de paz en los jóvenes? Que no se pierda esta acción tan buena que le está haciendo falta al mundo, ¿no? Necesitamos, como le dijiste, es una cultura, ¿no? Necesitamos que los hábitos, por ejemplo, que se hacen en la sociedad a través de diferentes generaciones y culturas, rescatar lo más valioso que tiene cada sociedad y cada cultura en el tiempo, ¿no? Y justamente eso es lo que ha hecho la UPF, ¿no? La UPF está muy, muy, muy centrada en el trabajo de los jóvenes, no solamente porque son jóvenes, sino también porque son el futuro de la humanidad, son el cambio, son el presente, ¿no? La UPF está invirtiendo, los fundadores, la doctora Khadija Khan, siempre estamos nosotros escuchando, ella está enfatizando y diciendo que los jóvenes deben estudiar, los jóvenes tienen que conocer algo, algún aspecto de una vida académica, ¿no? Tienen que trabajar en pro de la paz. No solamente es necesario cultivarse a uno mismo, ser un profesional y por su familia, no, sino ella dice, ustedes tienen que entrar en la práctica. Hay muchas áreas donde ustedes pueden trabajar, dice, como voluntarios, viajen a diferentes países y ella los envía a diferentes países llevando este mensaje de la paz. Están participando en actividades de voluntariado a través de los grupos de apoyo en diferentes países, a través del servicio a las demás personas. Y lógicamente, Jesús María, la UPF tiene siempre, y vuelvo a recalcar, el principio de vivir por el bien de los demás. Y todos los jóvenes de diferentes partes del mundo que están escuchando hoy día en este primer programa de Rostro de la Paz son invitados para que se unan a la Federación para la Paz Universal en sus respectivos países. Hermosa invitación para todos los que están mirando y también fui mencionado embajador por la paz y bueno, y los motivamos a que se enganchen, se prendan con esta iniciativa y por supuesto puedan colaborar por un mundo mejor. Licenciado Jaime, ¿cómo podría compartir con nosotros alguna experiencia o historia que le haya hecho recobrar la confianza en que sí es posible vivir en un mundo de paz? Muy buena pregunta, Jesús María. Sí, es muy bueno esta pregunta porque cada ser humano tiene una experiencia en su vida y realmente hay muchas cosas que te puedo contar, ¿no? Pero sin embargo, yo quiero contarte algo muy personal y que seguramente también en este momento lo están escuchando muchos embajadores para la paz y todo el público, ¿no? Desde el inicio de mi vida, desde que mis padres biológico me trajeron al mundo, siempre en mi corazón ha estado el trabajar por los demás, de hacer algo por las demás personas, ¿no? Cuando yo era muy pequeño, ¿no? Siempre tenía el hábito de las monedas que recibía de propina de mis padres, darlos a veces a las personas que están en la calle pidiendo limosna, lo que se llama, ¿no? O si comía algún plato de comida, compartirlo con alguien que venía y, o si no, pagarle su alimento y compartían conmigo así. Entonces, esta es una vida desde muy pequeño hasta ahora, ¿no? Y bueno, yo prácticamente me he salvado de la muerte en muchas oportunidades, muchas oportunidades. La última fue muy terrible, ¿no? Caí a un abismo de más de 200 metros. Bueno, antes de conocer la UPF, hace más de 26 años, y desde ahí creo que Dios nos da la oportunidad y me dio a mí la oportunidad de poder estar vivo con mis huesos todos y mi cuerpo, ok, digamos así, ¿no? Funcionando para poder caminar, para poder viajar, para poder ver la realidad, no solamente de mi país, porque Dios también me dio la oportunidad de viajar a algunos países del exterior también, ¿no? Gracias, lógicamente, a la UPF, y desde allí pude estar inmerso conociendo la realidad, conociendo el sufrimiento de las personas, cómo viven. Hay personas que están no, muy tristes, ¿no? Y a veces como que no encuentran esperanza ya en la vida, ¿no? Pero yo siempre a veces les manifiesto esta palabra, ¿no? La esperanza de Dios es mi esperanza, ¿no? Nunca hay que perder la esperanza si estamos en pie, aún tenemos dos brazos, aún tenemos ojos, aún podemos hacer algo por este mundo, por la paz. Entonces, desde allí yo he caminado, como muchas personas seguramente en el mundo han caminado y han podido lograr mantenerse, ¿no? Con un estándar de vida para poder hacer algo por el bien de los demás. Importante lo que está manifestando, licenciado, invitar al público a que no pierda la fe, a que no pierda la confianza, porque por ahí la actualidad, las nuevas tecnologías, por ahí nos hacen perder un poco y creer en Dios, reivindicar la fe, reivindicar lo bueno, ¿no? Que no se pierda, y los jóvenes también, por ahí que valoren eso y bueno, y que descubran eso y la misión que tienen en la vida, ¿no? Porque todos tenemos una misión importante en la vida. Licenciado Jaime, ¿cuál es su visión de la UPF Perú en los próximos años? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, por favor. ¿Cuál es su visión de la UPF Perú en los próximos años? Muy buena pregunta. Estamos abocados a muchas iniciativas de paz. Y bueno, dentro de las iniciativas de paz, como ya lo hemos mencionado, también está un proyecto muy importante, que es el proyecto del PIRRU o la Ruta de la Paz. Este es un proyecto, digámoslo así, entre comillas, un proyecto bandera de la UPF que tiene que ver con una carretera internacional que una a todos los ciudadanos del mundo como una sola gran familia humana bajo Dios. Entonces, este proyecto va más allá de ideologías, va más allá de intereses personales y va más allá de las cosas que un país puede tener para sus ciudadanos, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso que implica la participación de todos los ciudadanos y de todos los mandatarios, especialmente los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces, este proyecto de la Ruta de la Paz o Camino de la Paz es un proyecto que lo estamos nosotros realizando con la finalidad de que el mundo, los pueblos del mundo se acerquen cada día más, fraternicen, sea una gran familia universal. Nosotros añoramos como UPF algún día que todas las barreras, todas las fronteras se derrumben y para poder viajar de acá, por ejemplo, a tu país, Jesús, Argentina, no puede haber obstáculos, no puede haber salvoconductos, visas, ¿no? Porque vivimos en un siglo XXI. Y no debemos estar separados. Entonces, los fundadores lanzaron este proyecto, La Ruta de la Paz, donde muchos activistas por la paz, gobiernos, ONGs y sociedad civil en general se han unido para caminar, para hacer foros, conferencias, y esta es una de las iniciativas del Camino de la Paz para unir a todo el mundo. Muy bien, licenciado. Tenemos mensajes del público. Permítame leerlos, a ver qué dicen por ahí. Saludos de nuestro canal de YouTube. María Fajardo Martínez nos dice: excelente, licenciado Fernández, bendiciones. Saludos desde WhatsApp. Graciela Ceballos desde Uruguay nos dice saludos cordiales. Saludos a nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos, México. Muchas gracias por sus mensajes. Nos interesa escuchar. Licenciado Jaime, ¿desea responder a los mensajes que nos han enviado? Sí, muy bueno. Muchas gracias más bien a todos los que están preguntando, saludando. Gracias, embajadores para la paz y público en general. Gracias, Jesús. Licenciado Jaime, ¿cómo pueden ubicar en las redes sociales a la UPF Perú para conocer más sobre la valiosa labor que realizan? Bien, a nivel internacional tenemos una página web, ¿no? www.upf.org. www.upf.org. Ahí estamos nosotros, ¿no? Con la página web internacional, donde puede conocernos quiénes somos, qué actividades realizamos, qué asociaciones han sido ya fundadas por los fundadores, qué premios hay, por ejemplo, de galardones que hacen los fundadores, ¿no? A diferentes personalidades en todo el mundo y que están realizando algún trabajo por la paz, ¿no? Y pueden conocer todo acerca de las iniciativas de paz. ¿Y qué trabajos estamos realizando? Así, por ejemplo, le hablamos del Camino de la Ruta de la Paz. Hay muchos otros que son Premio Sunghak de la Paz. Por ejemplo, también, ¿no? Se habla de las conferencias también, ¿no? De los programas que tenemos. Ahí pueden ver un bagaje extensivo de todas las asociaciones y yo creo que visitando la página internacional van a salir enriquecidos. Y nuestra página de Perú, Jesús, estamos como UPF Perú, tanto en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, ¿no? Pueden visitarnos como UPF Perú. Acá tenemos algunas preguntas de la audiencia. Por ejemplo, pregunta para don Jaime. Como latinos que vivimos en New Jersey, muchas veces sentimos que debemos adaptarnos rápido y dejar parte de nuestra identidad atrás. ¿Cómo podemos ser embajadores de paz sin perder nuestras raíces culturales? Muy buena pregunta, gracias por esta pregunta, Jesús. Si alguien está en el exterior, en el extranjero, yo pienso que hay una añoranza, es algo natural, ¿no? De la tierra natal, o sea, el lugar donde vive este peruano o también de otros países, ¿no? Que salen fuera de su patria. Siempre se extraña y se sueña con el terruño, dice, ¿no? Con la tierra. Entonces hay muchos peruanos. Muchos peruanos que están en todas partes del mundo, ¿no? Así como en Nueva Jersey, en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros cada mes tenemos una celebración con tema de las Naciones Unidas porque tenemos que difundir el trabajo de las Naciones Unidas porque tenemos el estatus consultivo general en el ECOSOC, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y por lo tanto tenemos que promover. Entonces, cada mes aquellos compatriotas, ciudadanos, pueden aunarse a la UPF con el título de embajador para la paz, ¿no? Entonces nosotros estamos publicando, por ejemplo, ahora ya lo hemos hecho para el mes de febrero, ¿no? La convocatoria y pueden ellos enviar sus documentos personales y previa calificación se les está enviando la carta oficial para que ellos puedan ser también condecorados como miembros de la UPF como embajadores para la paz. Otra pregunta del público. La vida del inmigrante suele estar marcada por el estrés, el trabajo duro y la incertidumbre. ¿Qué mensaje de paz le daría a quienes sienten que están sobreviviendo más que viviendo? Vuélvanse al Perú, que regresen al Perú, ¿no? Si son compatriotas de nosotros, pero si son también de otros países, no sé la realidad de cada país, como es en algunos países, la situación está muy dura, ¿no? Muy difícil porque a veces hay gobiernos que no son realmente democráticos, sino que hay democracia entre comillas, y por lo tanto, ¿no? Hace que sus conciudadanos, ¿no? No puedan salir a otros países, ¿no? Nunca he salido de mi patria para quedarme buen tiempo en otros países. No sé ese sentimiento que ellos tienen, pero puedo decirles algo a través de encuentro con amigos, ¿no? Y colegas que han salido a otras naciones, ¿no? A algunos les va bien, a otros es muy duro, ¿no? Acá, por ejemplo, en Perú son profesionales, pero cuando van a otros países, su título ya no les vale. Entonces tienen que empezar desde los más bajos, desde obreros, después, ¿no? Escalar, escalar. Yo les digo, tengan esperanza, ¿no? Piensen siempre que tenemos a un creador y es Dios, ¿no? No importa de cualquier religión que sean ustedes. Por allí empezamos todo lo bueno. La esperanza de Dios es mi esperanza y el que busca, halla, ¿no? El que está trabajando siempre va a conseguir algo en la vida. Hay veces no es tan rápido, Jesús. Hay veces demora un tiempo. Ánimo, esperanza, y si no pueden estar en otras naciones y necesitan llegar a su país o al Perú, vuelvan, que siempre sus familias les están esperando con los brazos abiertos. Muy buen punto, licenciado Jaime, al decir que en la vida hay un proceso y no todo es tan rápido como parece por ahí, que vivimos de forma automática, tan rápido, sin pensar, ¿no? Es como la tierra, uno planta la semilla hoy y sale en su respectivo tiempo, ¿no? Todo tiene un tiempo en la vida. Otra pregunta de un aficionado que dice, desde su experiencia, ¿cuál es el primer paso real y concreto que una persona común puede dar para convertirse en un embajador para la paz en su comunidad? Hay un requisito importante, Jesús, muy buena pregunta de este oyente. En su vida tiene que haber realizado alguna acción por el bien de los demás, alguna acción social. Si esta persona en su vida se ha preocupado por hacer alguien algo por el bien de los demás, entonces es un candidato seguro para que pueda ser embajador para la paz. Pero yo siempre hemos dicho, ¿no? Todos somos llamados a ser embajador para la paz, pero ¿por qué a otros no les gusta? Tal vez vivir por el bien de los demás, ¿no? Pero otros sí quieren ayudar. ¿Qué puedo hacer? Estoy en el Rotary Club de León, estoy en la Cruz Roja Internacional, estoy en diferentes organizaciones, ¿no? Y de allí vienen a la UPF, porque acá nosotros tenemos un corazón grande para abrazar a todos, no importa la raza, no importa la religión, no importa la condición social. Todos somos hermanos y hermanas, como una sola gran familia universal, Jesús. Así es. Otra pregunta del público dice, a veces sentimos que la paz es un concepto muy grande o idealista. ¿Cómo se vive la paz en lo cotidiano, en el trabajo, en el tráfico y en el hogar? Uy, es una pregunta un poco compleja, pero sí podemos contestar, ¿no? Porque estamos trabajando en ello por más de 20 años. La paz no es algo utópico. La paz es algo real y que podemos nosotros sustancializarlo a lo largo de nuestra vida en el tiempo. Nacemos 9 meses aproximadamente después, ¿no? Del vientre de la madre, salimos a la tierra. El propósito de nosotros es crecer, madurar nuestro carácter, esa parte interna. Y lo hacemos a través de la familia, que es la escuela fundamento de la paz. De allí, cada ciudadano sale al mundo ya, sale en su país para aportar algo por su sociedad. Entonces, la paz no es un cuento. La paz es una realidad y cada uno tiene que ser propulsor de la paz, tiene que demostrar con sus valores, con sus principios, con su responsabilidad. Tiene que ser una persona que digan en su barrio, en su comunidad, oye, mira, este es un gran individuo que formó una gran familia. Yo quiero ser como él, yo quiero formar una familia como él. Entonces, eso es paz. Cuando la otra persona dice, ¿no? Que tú eres una imagen buena para tu comunidad, para la sociedad, para el mundo, entonces habremos alcanzado ese día el reconocimiento que realmente como seres humanos. Sí podemos, ¿no? Lograr todo estas cosas en pro y el bien de los demás. Otra pregunta que nos dicen, saludos desde México, ¿qué errores comunes cometemos cuando intentamos hacer el bien, pero terminamos generando más conflictos sin darnos cuenta? Bien, he visto siempre que cuando uno quiere trabajar por el bien, siempre hay una fuerza oscura que se antepone al bien, ¿no? Entonces, muchos líderes, ¿no?, en el mundo entero, como Gandhi, como Martin Luther King, como nuestros fundadores de la UPF, han trabajado durante muchos años, por ejemplo, al lado de su esposa, invirtiendo, como decimos nosotros, sangre, sudor y lágrimas, dejando a sus hijos, por ejemplo, nuestros fundadores, con 14 hijos. Él tuvo que viajar por diferentes partes del mundo. Sin embargo, él lo dio todo. Inclusive estuvo muchos años en Estados Unidos. Y cuando él trabajó por el bien de los demás, siempre hay grupos, siempre hay gente que no le gusta la paz mundial. Pero eso no interesa. Cuando nosotros tenemos esa vocación y ese mandato de Dios de seguir adelante, entonces siempre van a haber siempre va a haber seres humanos que se unan en pro de la paz y alcanzar la victoria. Otro mensajito que nos dice, como mujeres peruanas, muchas veces somos eso, el sostén emocional de nuestras familias y comunidades. ¿Cómo podemos ejercer un liderazgo de paz sin descuidarnos ni normalizar el sacrificio silencioso? Muy buena pregunta. Nosotros como UPF siempre estamos pensando en la mujer. Sin la mujer no podemos nosotros estar, los hombres, lógicamente. Sin la mujer no podemos formar familias. Pero ¿qué ha hecho este mundo? ¿Qué ha hecho durante muchos años, ¿no? La mujer cuya misión maternal, cuya misión de corazón de criar a los hijos en la casa y de también lograr algún día la parte académica, ¿no?, ha hecho que hay veces que muchas mujeres descuiden sus hogares, ¿no? Y bueno, lamentablemente a veces los sueldos en diferentes naciones no es tan buena para el esposo. Entonces la mujer ha hecho que también pueda ayudar en la parte económica trabajando afuera, ¿no? Como que se descuidó la familia, se descuidó a los hijos, ¿no? Y muchos de esas generaciones, ¿no?, por ejemplo, han tenido muchas dificultades y lo han acarreado esas dificultades a nuestra sociedad hoy en día. La mujer es el pilar fundamental, mujeres que escuchen, de la familia. Ustedes son el sostén espiritual, son esto, el sostén físico. Es algo sustancial, porque sin ellas no se movería nada de la creación, ¿no? Por eso, a pesar de sus dificultades, a pesar de las cosas que tiene, yo creo que con arduo tesón y esperanza, y trabajando siempre en armonía con el esposo, pueden lograr salir adelante y cumplir un papel muy importante en la sociedad, especialmente en el tema de la paz. Otra preguntita que nos mandan que dice, en un país donde la violencia familiar y de género sigue siendo una realidad dolorosa, ¿qué acciones concretas promueven ustedes para que la paz empiece realmente dentro del hogar? Los derechos humanos son muy importantes, pero también hay derechos humanos con la creación, ¿no?, con todo lo que nos rodea. Entre nosotros los seres humanos no podemos violar nuestros derechos humanos, porque no seríamos humanos si hacemos eso. Pero sin embargo, se violan los derechos humanos de las personas, ¿no?, y se viola la dignidad como seres humanos. Eso no está permitido dentro de la Federación para la Paz Universal. Nosotros tenemos que consagrar la Carta Internacional de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Humanos que hay en cada país, ¿no? Entonces, la libertad es con responsabilidad. La libertad siempre está de la mano con esta responsabilidad para poder vivir de acuerdo a las leyes de cada nación, a los principios universales. Y de esta manera yo creo que habrá paz y armonía y todas estas deficiencias, ¿no?, en contra de la libertad de masculinidad, feminidad, ¿no?, no sean atacados. Otra preguntita que nos manda el público. Frente a la polarización social y política que vivimos en el Perú, ¿qué herramientas recomiendan para dialogar sin confrontar y construir acuerdos desde el respeto? Mire, muy buena pregunta para el Perú. Nosotros estamos pa pasando por varias situaciones, ¿no? De que no ha ido bien en el Perú los estados de gobierno, ¿no? Entonces, no hay, como digo, en el mundo entero una democracia real, ¿no? Y siempre la UPF está trabajando como una alternativa secundaria para resolver los conflictos en el mundo entero y de toda índole, la diplomacia. Nosotros tenemos que ser diplomáticos desde donde estemos, desde el hogar, en la sociedad, como diplomáticos de carrera y como embajadores para la paz, tenemos que emplear la diplomacia, no el mal por el mal, el odio por el odio, como le decía Martin Luther King, ¿no? Sino ver a nuestro enemigo, digamos así, entre comillas, ver a la persona que está fuera del contexto del camino de la paz como un ser humano, como un hijo de Dios, que necesita también una oportunidad de cambio, ¿no? Por eso debemos trascender todo este cerco de que hay en el mundo de limitación de barreras y abrazarlos a todos. Saludos nos mandan desde Facebook. Rosa Sayas, peruana radicada en New Jersey. Alfredo Sosa desde Lima, Perú. Amancia Campos Jones desde Panamá. Violeta Echevarría desde New Jersey. También saludos desde nuestro canal de YouTube. María Luisa Alcalá González. Gracias al señor Tupac por la valiosa labor que realiza en pro de un mundo en paz. Felicidades a Jesús Ludi por este nuevo proyecto, darnos a conocer los rostros de quienes trabajan para vivir en paz. También nos comparten su saludo Violeta Echeverría, excelente mensaje, y María Fajardo Martínez. Saludos de Perú. También saludos de nuestra comunidad en Luna 9 Radio en Instagram. Marilyn Mercedes Villegas y Anita Moreira desde New Jersey. Saludo también Marilú de Luna Pérez desde Facebook. Nos están dejando la audiencia allí su saludo y sus consultas, licenciado Jaime. Muchas gracias a los amigos que están saludando de Perú, de otros países, bueno, y a todos los televidentes que están viendo este primer programa, Rostro de la Paz, nuestro cariño y nuestro aprecio. También acá nos mandan otra preguntita. En una sociedad marcada por la desconfianza hacia las instituciones, ¿cómo se puede promover una cultura de paz sin caer en el escepticismo o la indiferencia? Hay muchas instituciones, voy a abocarme especialmente a las instituciones del Estado, donde ha llegado la corrupción, no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo, ¿no? Entonces hay como una fuerza en estos tiempos que se está manifestando, no en pro de la paz, sino en contra del desorden, en contra de los valores, ¿no? Y eso no lleva nada para que este mundo sea un mundo cada vez mejor, ¿no? Entonces, debemos formar, como hace la UPF, estamos trabajando desde hace más de 20 años, pero los fundadores lo han hecho desde hace más de 40 años. Estamos sembrando ya la semilla y esa semilla ya fue sembrada hace 40 años. Hoy están surgiendo líderes, líderes que en ese tiempo eran niños, adolescentes, jóvenes, ahora ellos ya son ya de una etapa ya madura, ¿no? Y están asumiendo responsabilidades en diferentes campos, en diferentes mundos. Esperamos que algún día en cada UPF, en cada nación donde exista, salgan embajadores para la paz, presidente de la República, primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores, parlamentarios, ¿no? Y con este tipo de educación. No decimos que otras organizaciones no es bueno, sino todos juntos. Por eso la UPF invita a todas las organizaciones para que podamos trabajar juntos en pro de la paz y de esta manera las instituciones no sean vistas y en el futuro puedan dar buenos resultados. Otra preguntita que nos deja el público dice, desde su experiencia como embajadores para la paz, ¿Cómo puede una mujer común, desde su rol cotidiano, madre, profesional o emprendedora, convertirse en agente de reconciliación y cambio social? Muy buena pregunta, Jesús María. Hemos dicho que la mujer es el pilar de la familia y por ende de la sociedad y del mundo. Las mujeres tienen un valor muy importante en la crianza de los hijos. Ellos transmiten el amor maternal, mientras el papá, el varón, transmite el carácter. Entonces los hijos nacen con un carácter balanceado, ¿no? Son hijos con disciplina, carácter y también son hijos con buen corazón. Entonces la mujer tiene un rol muy importante, especialmente dentro de la familia. Por favor, la familia es muy importante. No mujeres solas, ni hombres solos, por favor. Tienen que estar siempre unidos en matrimonio con su esposo, porque desde allí empieza el duro trabajo de la construcción de la paz, Jesús. Muy bien, este ha sido otro comentario que nos deja el público y bueno, si quieren comentar o dejarnos su comentario, saludo, aquí estamos para escucharlos. Una pregunta, licenciado Jaime, ¿qué mensaje le gustaría dejar a quienes hoy nos escuchan y desean ser agente de paz en su entorno? Bien, después de haber escuchado todas las preguntas, Jesús, y también no me he hecho una introspección de todo el año 2025 a nivel personal y a nivel de trabajo de la UPF, lo que la gente quiere es vivir en un mundo de paz, Jesús. Queremos este mundo lo más pronto. Y cuando alguien sale a la calle, no, siempre hay violencia, no solamente violencia a nivel familiar, sino a nivel también de la sociedad misma, de instituciones y también en algunos países del Estado, ¿no? Entonces, todos añoramos. Nuestros ancestros que vivieron en el pasado también añoraban por este mundo ideal, que es un mundo de paz. Y solamente decirles que la UPF siempre está abocados a propulsar la paz con los embajadores para la paz. Estamos 100% dedicados a este trabajo, no solamente con la UPF, sino con muchas organizaciones. Ánimo y esperanza, no se desaliente. A pesar de que el tiempo es duro y veamos cosas muy difíciles a nivel mundial, esto es el reflejo de un mundo que no ha sido un mundo ideal, pero también es el tiempo de que todo lo malo salga para entrar en esta era de cambio y ver la paz mundial añorada. Para ir cerrando con este primer programa de Rostros para la Paz, donde vamos a empezar a hablar próximamente también con más embajadores, ¿qué cree que fue lo que se empezó a perder o cuándo se empezó a perder este rol de la familia, la paz, la misión que hoy tiene la UPF, ¿no? A nivel mundial? ¿Cuándo, qué es lo que se perdió en la humanidad? ¿Qué es lo que con el tiempo, ¿no? Muy buena pregunta, Jesús. Y esta pregunta creo que marcará en lo más profundo del corazón y también de la mente de todos los seres humanos, si es que no lo sabían, ¿no? Hemos perdido, Jesús, el amor de nuestro Creador. Y cuando el ser humano pierde esa relación directa con el que nos dio la vida y creó todo este hermoso universo y el cosmos, no queda nada al ser humano. Nos queda vivir solamente en un mundo solitario, en un mundo oscuro y lleno de conflictos. Perdimos ese amor. Perdimos, lógicamente, los valores, los principios, los verdaderos valores, los verdaderos principios. Perdimos el amor verdadero, que es un amor único, que es un amor absoluto, que es un amor eterno, incambiable. Y entonces hemos perdido, en conclusión, ese modelo de familia ideal. Nunca en la historia humana, desde el inicio de la creación, hemos tenido un modelo, Jesús, de una familia con valores y principios. Al inicio tal vez lo fue, pero después hemos visto un mundo de familias disfuncionales, del primer hermano que mata a su hermano, el primer asesinato en la historia, en la familia, de nuestros primeros ancestros. Y desde allí el ser humano ha ido por un mundo oscuro viviendo de acuerdo a lo que ellos piensan. Pero siempre el Creador ha estado tras y tras para que algún día este ser humano vuelva al amor de Dios, vuelva a los valores, vuelva a la paz. Y este mundo tan añorado del Creador, no solamente el Creador, de nosotros también, es ese mundo un reino, y ese reino de la paz, de la justicia y del amor de Dios. Muchas gracias, licenciado Jaime. Hoy hemos conocido un rostro, una historia, una visión que nos recuerda que la paz no es una utopía, es decisión, es congruencia, es servicio. Gracias, licenciado Jaime Fernández Tupac, por compartir su experiencia y su humanidad. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera emisión de Rostros de la Paz, un espacio donde cada historia nos recuerda que todos podemos ser parte del cambio. Licenciado Jaime, en FEN International Group tiene las puertas abiertas para presentar sus proyectos siempre que lo desee. Será un honor volver a tenerlo con nosotros y conocer más sobre los diferentes proyectos de la UPF Perú. Muchas gracias. Ha sido un placer conversar hoy con usted. Gracias, Jesús. A nombre de nuestro presidente, el doctor Trevor Edward Jones, presidente de la UPF Perú, y bueno, queremos desear lo mejor en este primer programa de FEN Internacional que se transmite por Radio 9 Luna Digital desde Nueva York. Le deseamos todo lo mejor, nuestros augurios, y siempre aquí estamos presentes con la UPF para apoyar todas las actividades que ustedes realizan durante este año en pro de la paz. Gracias, Francisco, gracias, Jesús, gracias a todo el equipo de este primer programa Rostro de la Paz. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Soy Jesús Ludi y les esperamos en nuestro próximo encuentro, porque la paz tiene muchos rostros. Conozcámoslos juntos. Que tengan un excelente fin de semana y gracias por estar del otro lado escuchándonos a todos. Saludos.